En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta, ya edición de viernes 29 de enero. Mañana día 30, partido trascendental de nuevo para el Elche, como lo van a ser los 20 que le quedan, los 18 de la segunda vuelta y los dos aplazados. Aquí arrancamos en una nueva edición, aquí en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Seis y media, Mestalla, Valencia y Elche, partido de las urgencias. Tres puntos clave para la permanencia. El Valencia a dos puntos del descenso, el Elche a dos de la permanencia y a tres de los Che. Se da la circunstancia de que el último partido ganado, la última victoria, fue precisamente contra el equipo de Javi Gracia. Por lo tanto, vamos a ver si el Valencia se convierte en el equipo talismán esta temporada al que le gana los dos partidos. No será sencillo romper con esa estadística, con esa racha tan negativa de 13 partidos sin ganar más de 3 meses. Pero las rachas están para romperse. Para ese partido, hoy el técnico en rueda de prensa telemática ha confirmado que menos Fidel, todos los futbolistas están disponibles, incluido Guido Carrillo. El técnico ha dejado claro que el vestuario está fuerte y que la fe está intacta y están enfocados en ganar. Cuando se le ha preguntado cómo se encuentra él, si se encuentra cuestionado, si siente la espada de Damocles sobre su cuello, ha dicho que entiende el enfado del entorno, de los aficionados, pero que el equipo va a reaccionar. Pero esta ha sido su respuesta cuando se le preguntaba cómo está él anímicamente. Espectacular, yo me sé mover en este ambiente, me gusta. Es una situación incómoda para todos porque a todos nos gustaría estar mucho mejor. Porque sé lo que dan los jugadores, porque uno se encariña con ellos, porque uno va armando un equipo primero. Después se va armando el grupo, entre ellos hay buena química en el vestuario. Hay cosas que siempre salen cuando los resultados no se dan. Yo siento que el equipo está vivo, yo lo siento en los entrenamientos. Esta semana fue muy buena. A mí muchas cosas me gustaron y tocamos fibras fuertes. Entonces, los jugadores saben que este partido es importante. El rival también sabe que es importante. Y es como todo, es una final. Yo me siento muy bien, me siento fuerte porque veo, siento al equipo, a los jugadores muy metidos. Por eso digo que esta semana, cuando las cosas a veces no se dan, cada alerta o cada mensaje entre líneas que pueden tirar el plantel, siempre son importantes. Yo lo siento así, siento que el equipo está fuerte y está con la sangre ardiente, así que este partido yo tengo mucha fe para este partido. Pues ojalá que esa fe se vea en el campo y veamos algo muy distinto a lo visto en los últimos encuentros. Decía que el equipo está fuerte, con la sangre ardiendo, que siente que el equipo está vivo y que tiene química con el vestuario. Pues mañana deben de demostrarlo. En cuanto a los fichajes, hoy ya ha reculado, ya no ha pedido 5 o 6. Ha dicho que el mejor refuerzo sería recuperar a Fidel y a todos los que se han lesionado, que ya los tiene a todos. Y aunque todavía faltan 3 días, si no llegan más, tendrán que hacerse fuertes, pero ha dicho que mejor traer 1 o 2 o 3

En Esquei Automóviles encontrarás unidades limitadas en toda la gama tipo desde 12.900 euros. Este sí, este es tu tipo. ¿A qué estás esperando? Gama tipo desde 12.900 euros. Ven a por él a Esquei Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor Josefa, Alcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos ya a escuchar la rueda de prensa que hoy ha sido más interesante que otros días. Posiblemente la que más miga tiene, teniendo en cuenta la situación del equipo, la suya personal, supuestamente está en la cuerda floja, aunque siempre digo lo mismo, siendo el propietario su representante, evidentemente tiene más colchón, más margen de maniobra y mayor confianza. Y hoy, lógicamente, le preguntábamos por todo, si se sentía discutido, si se sentía en la cuerda floja, cómo habría que afrontar el partido de mañana, y esa es la primera pregunta. Si tras 13 partidos sin ganar, para volver a ganar, hay que cambiar mucho o poco. Si está buscando otro tipo de soluciones o confía seguir en la misma línea para llegar en la victoria. Jorge Almirón. No, entiendo. Son todas preguntas que uno se hace después de cada partido. Bueno, los rivales son todos diferentes, ya lo he hablado varias veces. Entonces la situación del rival pasado y la nuestra enfrentando a Barcelona en local es una. Ahora con el Valencia es otra realidad, estamos a 3 puntos, un partido, ellos están por delante nuestro, no están en una situación cómoda tampoco, siendo un equipo grande, tan importante, y con una inversión, una historia muy importante. Entonces nosotros estamos a un partido de mejorar y no podemos salir de ese estancamiento que hemos tenido, porque vuelvo a hablar lo mismo, se puede analizar, yo lo analizo del lado objetivo y siempre conduciendo un grupo de jugadores que faltan algunos detalles como para ganar un partido, y el equipo hizo por momentos buenas cosas para poder sacar una ventaja, y bueno, por varias circunstancias nos hemos atorado ahí y los resultados no llegan. Digo, el hecho de ganar, ¿no? Pero estamos siempre hay cosas por mejorar, buscar soluciones dentro de las posibilidades que uno tiene, sobre todo la parte anímica, ¿no? Porque los jugadores están bien, están fuertes, entienden este partido, la importancia de este partido, y bueno, están enfocados totalmente en ganar, ¿no? Que para nosotros sería importante salir de esta dinámica que no hemos podido superar, pero la fe está intacta y el trabajo del equipo está intacto, y siempre modificaciones, variantes, tratamos de buscar, dependiendo del rival donde uno enfrente, pero la moral está muy alta, eso te lo puedo asegurar. La moral está muy alta, se le preguntaba y se le insistía en si se siente respaldado por el dueño, por Cristian Bragarnic. Yo lo puedo decir que me siento tranquilo, pero bueno, después de un partido que termine, ¿no?, uno no gana. No es fácil. Lleva un par de días, por más que uno diga que no me duele, sí duele, sí preocupa, sí ocupa la cabeza, emocionalmente uno se tiene que poner fuerte porque es el líder de esto y empieza a buscar soluciones. Me trato de meterme en la cabeza de los jugadores también para que esto es normal una situación así, que a veces uno no le toca ganar y el equipo es un equipo nuevo, no es fácil de... la expectativa eran otras seguramente, o la exigencia es otra, y a mí me parece normal que te exijan, me parece normal que la gente se manifieste, y si el equipo pierde contra Barcelona antes de partir, dice, bueno, Barcelona se puede perder, es normal que pierda. ¿Perder con el Barcelona? ¿Cómo vas a perder con el Barcelona? La gente es un poco así, un poco los mensajes a veces depende cómo los tiren, si hay aceptación con el entrenador, si hay afinidad con el entrenador. En muchas cosas se pueden llegar a entrecruzar. Yo la relación que tengo con la prensa es normal, es cordial. Trato de contestar todo lo que me preguntan. Pero bueno, no soy por ahí tan popular entre la gente. No soy carismático tal vez. Entonces hay ciertas cosas que los resultados no se dan. Se busca otra alternativa. se compara con otras cosas, pero bueno, los resultados son así. Si uno gana, es mejor. Cuando llegamos y se daban los resultados, llegó el, hoy no está igual, y empiezan a ver cosas de atrás. Empecé a ver dónde atacar. En ningún momento me dijo usted que ganamos 3 campeonatos en la nube, que hicimos 80% en Colombia, 80%. No, vamos a lo malo. Entonces es normal comparar una situación de la que yo viví con esta. Y también cuando me tocó estar en Godoy Cruz, en un equipo también, lo salvé de ascenso, en Defensa y Justicia, que hoy salió campeón de Sudamericana, lo agarré último, 6 puntos en el descenso. El equipo salió segundo y después, bueno, el proceso siguió y hoy salió campeón de Copa Sudamericana, que era algo impensado. Todo es un proceso. Aquí estaba respondiendo a la pregunta de que en San Lorenzo de Almagro no tuvo buenos números, apenas ganó 4 partidos, empató 15 y perdió, creo que eran 7-8, y por eso salí diciendo que, bueno, que se coge como referencia esa trayectoria y no la de que hizo campeón a Lanús o buenas temporadas en otros equipos. Bueno, es que el presente es el presente. Cuando fue fichado, todos hicimos mención a su trayectoria exitosa, sobre todo en Lanús, pero ahora, lógicamente, más que comparaciones, se habla de la situación actual, que desde luego es bastante negativa del Elche Club de Fútbol, o realista, depende cómo lo miremos. Si antes de empezar la Liga nos hubieran dicho que el Elche a estas alturas estaría penúltimo, seguramente hubiéramos pensado que sería más o menos lo normal. Pero claro, después de 13 partidos sin ganar y de ir de más a mucho menos, es normal cuestionarle al técnico argentino lo que está haciendo. En cuanto a, y para terminar ya con esta situación, reconocía que está habituado a lidiar con situaciones complicadas también. Sí, bueno, te contesto al revés para no perder el hilo. No, mi primera experiencia en el fútbol argentino fue un equipo que, con un bajo presupuesto también, me tuvo que salvar el descenso, era el último en la porcentual, 3 puntos último en la porcentual y peleamos el campeonato. Eso quiere decir que sumamos muchos puntos con un presupuesto bajo, una situación similar. No digo que acá uno pelea el campeonato, pero ya he lidiado con eso, como futbolista también lo he hecho, fui capitán en varios equipos. Entonces sé cómo cuál es la dinámica. Uno gana un partido en estas circunstancias, hay mucha euforia, la gente ve cosas muy buenas, y yo, siendo objetivo, sabiendo que se te puede dar un resultado favorable, entiendo que termina esa semana, empieza la otra, y el rival que viene también viene a ganarte, y los rivales que son los competidores directos por este torneo, uno también está en esa semana. Le toca ganar, están igual, le toca perder, están caídos. Entonces es una lucha constante entre nosotros. Primero, el equipo, que tenga un gran ánimo y sabiendo de qué campeonato estamos jugando. Y después los rivales, los resultados que se van dando en otras canchas, que son los rivales directos a nosotros. Entonces es una carrera constante en esto de la parte anímica, de estar fuerte, de saber que es una liga muy importante la española, y nosotros estamos jugando claramente el torneo abajo, por eso somos el presupuesto más bajo también. Es un equipo que, como ya lo expliqué antes, ascendió, hizo un gran mérito para ascender, pero lleva un tiempo para afianzarse en la primera, que es muy diferente, es dura, hay diferencia con segunda división. Así que bueno, en eso tenemos que estar firmes siempre, tenemos que estar con la cabeza muy fuerte, en cada entrenamiento para mejorar cosas, y en los partidos obviamente prepararse para llegar muy bien, y lo estamos haciendo. Yo sé que es difícil entenderlo en la situación en la que se encuentra, que es de una racha tan larga, pero bueno, todos los equipos que están ahí abajo la están sufriendo, entonces hay que estar fuerte y sacar esto adelante. Yo sé que lo vamos a hacer, convencido de que lo van a sacar adelante. Y por el tema de los fichajes, pues a falta de poco más de 3 días para el cierre del mercado, el lunes que viene a las 12 de la noche, habrá Garnich, ni se sabe dónde está, y iba a decir ni se le espera. Sí, se le espera por lo menos para que llegue el lunes, pero cada vez dudamos más de que llegue con, desde luego, 5 o 6, no, 3 o 4 tiene pinta de que tampoco, igual no sorprende. Pero ya hemos visto y hemos escuchado a Jorge Almirón reculando y hablando de que el mejor refuerzo puede ser el o es que se recupere Fidel. ¿Está preocupado porque no lleguen esos refuerzos o está confiado de que al final llegarán? Y el tema de los refuerzos, obviamente yo lo había hablado cuando inicia el libro de pases y que con la ilusión de que se pueda encontrar rápidamente, así como llegó Mujica, una situación parecida, que es español, que ha jugado, conoce la liga, que ha jugado aquí ya en mucho tiempo. No es fácil una situación así, entonces el fútbol mundial o los equipos grandes, aquí también en España, no hay grandes modificaciones, no se ha cambiado demasiado, entonces van pasando los días, uno entendiendo de que el mundo ha cambiado también en esto del tema económico, no hay muchos movimientos, y bueno, traer por traer en estos momentos, uno trata de ser lo más objetivo posible en este caso, buscando siempre buscando nombres, porque siempre aparecen. Está la dirección deportiva que también está trabajando para buscar, la gente, los propietarios también tienen vasto conocimiento en esto, y uno viendo alternativas que se presentan y analizando todo, y bueno, no es tan fácil, entonces traer a alguien mejor, que yo, para mí el mejor refuerzo sería que se recupere lo antes posible Fidel, por ejemplo, y traer a alguien mejor que Fidel hoy no está fácil en el mercado, entonces, doy un ejemplo, ¿no? Entonces lo mejor es que se recuperen todo lo que tenemos y que ya están con mucha más afianzados ya porque seguramente la segunda ronda va a ser la más difícil, tenemos que tener a todos bien, y si pueden llegar los refuerzos, que aparezca alguno y que nos pueda ayudar lo antes posible, porque también tienen que venir jugando, adaptarse a la Liga Española y llegar sin minutos, no es fácil, porque todo lo que se puede llegar a facilitar en cuanto a operaciones son jugadores que no vienen jugando, que son suplentes, que no tienen tantos minutos y vienen de liga importante, pero tienen que afianzarse, el idioma, hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. Así que no es tan fácil, y traer por traer no beneficia a nadie. Por eso se ha tardado, hay 3 días todavía, y esperemos que se pueda llegar a alguien que realmente pueda ayudar. Si no, lo que tenemos que hacernos fuerte como grupo y bueno, mañana prepararnos para llegar a Valencia y hacer un buen partido. Y para que quede todavía más claro de que ya Almirón se huele que desde luego no van a llegar tantos como él pedía, se le preguntaba si estaba contento con las gestiones que está haciendo el propietario Bragarnić en este mercado invernal, entre los que han llegado solo uno y los que han salido de momento ninguno. Sí, es normal, a ver, como por eso mencionaba recién que todo, imagínate que cuando se abre un libro de pase, todos los técnicos, todos los equipos están con esta expectativa. Empezaba a ver el mercado y no hay movimiento, no sé si hubo grandes movimientos de los demás equipos, creo que ustedes lo saben, hubo un movimiento de un equipo a otro, jugador que no estaba jugando, que van cambiando, no sé, Cubo, por ejemplo, algunos chicos más que se dan un mercado interno y han cambiado así. No es fácil para Elche traer jugadores de otro equipo que nos quieran reforzar, en eso hablando del mercado local. Trayendo de afuera, es difícil, otras ligas son diferentes a la española, entonces uno analizando jugadores que son muy buenos en su liga y analizando las estadísticas y ya conociendo un poco más de adentro, para traer por traer y llenar la plantilla sin que puedan salir, no es beneficioso para nadie. Entonces, los que vienen tienen que venir. A ver, a veces yo puedo pedir 5 o 6, que era lo ideal para mí. Esos 5 o 6 se dificultan venir, y a veces traer 5 o 6 parece que uno refuerza el equipo, y a veces trayendo 1 o 2 creo que son mejores, más afianzados. En eso estamos, traer 2 que vengan y jueguen, o traer 1 que venga y juegue y marque una diferencia, porque yo por eso digo que Fidel para mí es importante que se recupere lo antes posible, y sería un buen refuerzo que pueda jugar la cantidad de partidos que vienen por delante. Así él, ya Guido Carrillo ya está recuperado, mañana podrá estar integrando el plantel, así que bueno, estamos recuperándonos todos, ya Tete ya está listo, y los demás que venían ahí con alguna molestia ya están todos recuperados. El equipo va a viajar con plantel completo, salvo lo de Fidel, nada más. Johnny ya también está integrado. Así que, bueno, para la segunda ronda estamos bien, y si vienen algunos, 2 o 3 que puedan ser realmente refuerzos, venir y jugar, ponerse la camiseta y rendir, bienvenido sea, porque traer de más, creo que el equipo está se ha curtido en este tiempo y se está acostumbrando a entiende la situación en la que estamos y siempre es mucho mejor. Me parece que es beneficioso aprovechar lo que tenemos y traer de afuera y que se ensamblen y que no marquen una gran diferencia, me parece que no varía mucho. Ha cambiado, bueno, no es que haya cambiado el discurso, es que ha pedido jugadores y ya ahora ya, a falta de 3 días, yo creo que ya no los pide porque ya sabe que va a ser muy difícil que le traigan los que ha pedido. Y ha dejado, yo creo que algo que es lógico y que defiende, bueno, la teoría que aquí siempre hemos defendido. Mejor poco y bueno que mucho y discreto, por no llamarlo de otra manera. Mejor traer uno o dos que de verdad sean titularísimos, o tres, si puede ser, que 5 o 6 para rellenar. En eso estoy totalmente de acuerdo con el entrenador del Elche. Le hemos preguntado si sentía el respaldo del propietario, pero ¿siente el respaldo también de los jugadores? A ver, los jugadores necesitan ganar. Esto es un poco así. Yo lo he escuchado muchas veces, yo he sido capitán en varios equipos y he jugado mucho tiempo y conozco los vestuarios, todos son diferentes, pero más o menos se asimilan muchas cosas. Los resultados por ahí a veces no se dan y la dinámica es difícil de llevarla. Entonces uno siempre depende de los líderes y yo acá tengo en el vestuario tengo muy buenos líderes viendo la circunstancia en la que está el equipo. Entonces a veces los que no juegan no están bien, están buscando una oportunidad y muchas veces dice, bueno, al técnico le hicieron la cama para que se vaya, o le están haciendo un plan para que se vaya. Y no es así. Simplemente a veces las cosas no están contentos o no fluye algo en el vestuario y es difícil de llevar. Pero no siento eso aquí. La verdad que el grupo está fuerte. Muchos de los que están acá, imagínate que la base del equipo es la que ascendió de segunda división y después a primera, entienden de que es algo nuevo también y hay muchos que están rindiendo un gran nivel, pero entienden la situación claramente. Entonces están haciendo un gran esfuerzo por mejorar cosas y para competir y de hecho lo han hecho bien. No hemos traído por ahí en puestos puntuales, la defensa es prácticamente un chico que han ascendido y jugado en el ascenso. Es prácticamente el equipo que estaba y después trae refuerzo a algunos lugares puntuales. Así que yo tengo mucha fe que la segunda ronda va a ser muy buena y es muy relativo a todo. El accionista me da tranquilidad para trabajar porque entiende de esto y esto, como dije recién, va a ir avanzando. Los resultados van cambiando el estado de ánimo de todos, así que tenemos que mañana se haga un buen partido y sumar, y así va a ser en cada partido. A todos le va a costar, viene la segunda ronda que es la más difícil y estamos preparados para hacerlo mejor, así que bueno, después son preguntas que son difíciles de responder porque yo siento respaldo del equipo, de los jugadores y lo único que tenemos que hacer es prepararnos bien y sacar resultados. Después veremos qué sigue aconteciendo. El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo EcoGLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. Elche en punta con Paco Gómez. Por cierto, las peñas del Elche han mostrado su preocupación por la imagen que ha dado el equipo en los últimos partidos. El colectivo de aficionados franjiverdes ha pedido al propietario en un comunicado, Cristian Bragarnich, que reaccione rápidamente para que el club no quede desamparado a nivel deportivo, institucional y directivo. Mostraban en ese comunicado gran preocupación por la imagen dada a nivel deportivo y competitivo de nuestro equipo en las últimas jornadas de Liga. El colectivo de aficionados también muestra su preocupación tras la marcha de la directora general, Patricia Rodríguez, que ha abandonado la entidad 20 meses después en el cargo, y por ello le pide al propietario que reaccione rápidamente para que el Elche no quede desamparado a nivel deportivo, directivo e institucional. Como digo, el comunicado que ayer publicó la Federación de Peñas. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El Valencia, apeado de la Copa del Rey, a dos puntos del descenso, un Valencia, un grande en horas bajas, venido a menos. ¿Qué Valencia se va a encontrar mañana el Elche en Mestalla? Pues, Paco, un Valencia que está viviendo un auténtico drama esta temporada. El club está abandonado económica y deportivamente por su propietario, Peter Lim, que en los últimos meses, ya desde el curso pasado, está desmantelando la plantilla para hacer caja con la venta de sus mejores jugadores. Una mala gestión de Lim que está afectando, como no podía ser de otra manera, negativamente al proyecto deportivo. En Valencia se está creando un caldo de cultivo perfecto para que la temporada corra un serio riesgo de terminar con un descenso dramático a segunda división. Estos son los ingredientes, Paco. El club tiene un presidente que ha mentido, una plantilla con un nivel incluso muy justito para competir en primera división y un entrenador que se quiso marchar en octubre porque se siente engañado. Es el caso de Javi Gracia. Por cierto, la última hora del club Che pasa porque el Valencia ha detectado un nuevo caso positivo por COVID-19 en su primera plantilla. El futbolista, como ha informado el club en un comunicado oficial en la mañana de este viernes, ya permanece en cuarentena en su domicilio, así que también lo están sus contactos más estrechos. Recordemos que se trata del segundo caso positivo por COVID-19 en la primera plantilla que se detecta esta semana después de las pruebas realizadas el pasado lunes tras el partido contra el Atlético y que se confirmaron el martes, según indicó el club. El Valencia ni de momento tampoco el jugador han desvelado la identidad de este nuevo caso positivo, así que para el partido del sábado contra el Elche, el técnico Javi Gracia cuenta de momento con las bajas de Silesen, Diacabí, Gameiro, Mangala y Piccini. A esta lista se unirían también los dos positivos por coronavirus de esta misma semana. Una semana en la que el Valencia, como bien decías, ha jugado Copa del Rey, competición de la que cayó eliminado de manera sonrojante contra el Sevilla en el Pizjuán por 3-0. La verdad es que le dio un repaso el equipo de Lopetegui al de Javi Gracia. Eso sí, el técnico Che aprovechó el torneo del CAO para reservar jugadores y dar descanso a hombres importantes en liga como José Gallá, Carlos Soler o incluso el delantero Maxi Gómez. Otros, por ejemplo, el central Gabriel Paulista tuvo que jugar de titular porque los otros dos centrales, Mangala y Diacabí, estaban lesionados. Pero es que donde el Valencia pone toda su atención, Paco, es en la Liga, donde este sábado se juega una auténtica final para tratar de huir de la parte baja de la clasificación. Y es que el equipo blanquinegro solo ha ganado un partido de las últimas 11 jornadas de Liga. Son números muy pobres que le tienen a dos puntos del descenso. Para que veamos lo mal que está el Valencia, voy a darte un dato, Paco, y es que el equipo de Javi Gracia solo ha ganado a dos de los últimos 10 clasificados de la Liga, al Valladolid hace unas semanas y al Levante al principio del campeonato. No le ha ganado, por ejemplo, al Huesca, al propio Elche, al Alavés, a Osasuna, a Eibar, Getafe, ni tampoco al Cádiz. Así es que con estos resultados es muy difícil no estar peleando en la parte baja de la clasificación. Destacar también que parte de la última hora del Valencia pasa por el comité de apelación, que ha decidido estimar la solicitud presentada por el club y ha suspendido temporalmente la ejecución de la sanción de 2 partidos al técnico Javi Gracia y al central Hugo Guillamón por forzar la quinta amarilla del canterano que acarreaba suspensión. De esta forma, el entrenador se va a poder sentar en el banquillo de Mestalla para dirigir al equipo contra el Elche y el central podrá jugar. Es una buena noticia para el Valencia porque Gracia está en el alambre y una derrota podría precipitar incluso su despido. Además, tiene muchas bajas en esa posición de central. A todo esto, el Valencia apenas se ha movido en este mercado invernal. Ha fichado al defensa Piccini, que no estará ante el Elche porque ha llegado tocado y fuera de forma del Atalanta italiano, y además ha realizado un segundo movimiento. Se le ha hecho ficha del primer equipo a Alex Blanco, que es un jugador del filial. Así que, Paco, pues con todas estas circunstancias, con el COVID, con lesionados, yo creo que Javi Gracia podría apostar mañana contra el Elche por un once formado por Jaume Domènech en portería. Ojo al portero valenciano, que es el que más paradas acumula esta temporada en primera división, seguido muy de cerca de Edgar Badía. En el centro de la defensa estarían Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, por la derecha Daniel Vaz, por la izquierda Gallá, formando esa línea de 4. Soler y Racic como mediocentros, bandas para Yunus y Cheryshev, y en ataque Maxi Gómez y Manu Vallejo. Así es que vamos a ver qué sucede mañana, Paco. Duelo de urgencias en Mestalla, donde el Elche, recordemos, en primera división solo ha ganado una vez a lo largo de su historia. Fue en el curso 65-66, así es que ojalá la segunda victoria llegue este sábado, porque el Elche de Almirón la necesita como el comer. Así es, duelo de urgencias en un Elche Club de Fútbol que podría jugar con Edgar Badía en portería, plaza segura para Gonzalo Verdú, Barragán y Mojica en defensa. El otro central podría ser Diego González o Josema, con Marcone por delante. En el centro del campo, pues en Raúl Guti, Rigoni y Josan parecen tener plaza segura. La duda es si entra Tete Morente por Víctor o por Pere Milla, con Lucas Boyé en ataque. Sería una sorpresa que pusiera a Lucas Boyé y a Guido Carrillo, como ya hizo en un partido, lo digo, no porque tácticamente el Elche no lo necesite, sino porque acaba de salir de una nueva lesión y habrá que mimar mucho esa rodilla, ese tren inferior del frágil Guido Carrillo. Bueno, ya hemos dado todos los datos sobre el Valencia. José Antonio, repasamos también la agenda deportiva del fin de semana. Pues sí, Paco, en la agenda deportiva del fin de semana, sobre todo en fútbol, destaca el partido del Ilicitano en tercera división. Los de Pau Quesada se enfrentan al Benigánim en el Polideportivo de Altavix el domingo a partir de las 4 de la tarde. Recordemos que el filial está peleando por el liderato en solitario en su subgrupo de tercera división. De momento está empatado con el Eldense. En división de honor juvenil para este fin de semana tenemos 2 partidos. El Elche se enfrenta en casa al Albacete Balompié el sábado a partir de la 1, mientras que el Kelme vuelve a la competición y lo hará con un partido a domicilio contra el Lorca el domingo a partir de las 12. Por su parte, en la Primera Nacional Femenina, el Elche de Quique Cano, que está invicto esta temporada y líder de su grupo, juega en casa contra el Spa Alicante femenino el domingo a partir de las 11. En fútbol sala ha sido aplazado el partido entre el Zaragoza y el Elche de la segunda división masculina, así que no se va a jugar este fin de semana por positivos por COVID en la plantilla rival, mientras que en segunda división femenina el Juventud de Elche de Antonio Ordóñez, que lo ha ganado todo esta temporada en Liga, jugará contra el Fútbol Emotion Zaragoza el sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Por último, en balonmano tenemos una cita muy importante. Este sábado a partir de las 6 de la tarde se disputa la vuelta de la Copa de la Reina para el primer equipo femenino, es decir, el Club Balonmano Elche visita elche.com, que juega en Carrús contra el Balonmano Salud Tenerife. A la guerrera franjiverdes solo les vale ganar para seguir vivas en la Copa. Y cerramos con la primera división estatal. En el grupo E, el Club Balonmano Elche de Julián Gil jugará en Carrús el domingo a partir de las 12 contra el Maristas Algemesí. Así que, Paco, tenemos una agenda polideportiva para este fin de semana en Elche bastante apretada, con muchos partidos. Y muy atractiva. Gracias, José Antonio. Cuídate. Gracias, Paco. Hasta luego. Nosotros vamos a poner el punto final. Os recuerdo que mañana, si Dios quiere, aquí estaremos en directo desde las 6 para la retransmisión del partidazo Valencia-Elche. Mucho en juego. Otra final para los ilicitanos. Será a las 6, el partido es a las 6:30, media hora antes, aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca, también en Teleelch y en teleelch.es. Que paséis un feliz fin de semana. ¡Hasta luego!